las palmas se clava el candombe. Eso. Fatales. Y es preferible reír que llorar. Reír que llorar, así la vida se da.